El lunes 13 comienza a transitar oficialmente los alerces del Tren de las Sierras por las vías en el trayecto que une Valle Hermoso con Capilla del Monte. Para hablar del tema, se ha acercado gentilmente al estudio Luca Ferrari. Luca, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Lucas, oficialmente esto se inaugura el martes con unos horarios que ahora los vamos a ir diciendo, pero no para el transporte de pasajeros, que esto va a ser el 16. El 16. Sí, según se entiende, porque esto es un misterio. Sí. Pero según pudimos averiguar, sería el 16, el día que comienza el servicio regular de pasajeros. Exactamente. Bueno, a contemplar en todo esto que lo que hablábamos recién, todos queremos lo mismo, esto es entre gallos y medianoche, la inauguración, porque evidentemente tienen que hacer antes de que sea el acto eleccionario del domingo 19, y bueno, como no pueden venir políticos, vendrán funcionarios de Trenes Argentinos, que son empleados del Estado también. Sí. Entre ellos Martín Marinucci, Marcelo Sánchez, que creo que es de infraestructura, ¿no, Marcelo? Gerente de operaciones. Gerente de operaciones, y alguien de infraestructura me dijeron que iba a venir Ricardo también. Forli, probablemente. Ricardo, exactamente, sí. Ricardo posiblemente, y según lo que hoy estuve averiguando, va a venir más gente, porque Prensa de Trenes Argentinos está armando algo como lo de Valle Hermoso. Bien. O sea, va a venir más gente. Ahora, políticos, creo que el que se va a presentar es voluntariamente, sería Carlos Caserio, sí. Y los políticos que van a estar en Capilla del Monte y en la cumbre, que son los dos lugares a donde el tren va a parar. Sí. En los otros lugares para la velocidad y después sigue. Sí, o quizás haya una detención menor para saludar al público que se acerque, pero sí, no está previsto ningún acto solo en la cumbre. Bueno, lo mismo ya pasó cuando fue la primera llegada de tren en Capilla, fue igual, ¿no? Exactamente. Bueno, destacar que seguramente veremos el tren con la escarapela grande de frente, tocando bocina y cargado de funcionarios, prensa y posiblemente los intendentes, aunque creo que no han convocado a casi ninguno, porque yo les pregunté a los intendentes y los intendentes no tienen la menor idea de lo que les estoy hablando. Sí, se están enterando por nosotros, verdaderamente. Sí. Menos Alicio y... Alicio, que es el futuro intendente de la cumbre, y Díaz, los demás no saben nada. Sí, la verdad es que, bueno, no hace falta que digamos que somos fervientes promotores del servicio ferroviario, de que hemos luchado incansablemente por la vuelta del tren, pero la verdad que todas estas cuestiones nos llaman mucho la atención. Nunca hubo comunicados oficiales de la empresa, uno tuvo que hacer inteligencia prácticamente para enterarse de determinadas cosas y así ir desmenuzando y suponiendo y averiguando. Bueno, la verdad que es una pena que haya sido así. Aún así, yo digo, por sobre todas las cosas, está el regreso del tren. Eso es fundamental. Por supuesto. Y no hay que quitar la vista de eso. Bueno, hoy hablando con vecinos del pueblo, obviamente enterándose también por lo que nosotros sabemos, nosotros, tanto Rodrigo de la estafeta, vos y yo, tenemos como una comunicación más directa que los demás. Todo esto ganado también a fuerza de estar ahí siempre al pie del cañón. Sí. Pero vecinos del pueblo están sorprendidos porque el tren aquí no va a parar, porque tampoco se hizo nada para que en estos últimos días se forme por lo menos una reunión entre vecinos para poder hablar con el intendente. Bueno, está pendiente, eso se, sí. Cada vez que se ve que se hace más visible el hecho de que no va a haber detenciones, ya hay mucha gente reclamando y haciendo, organizándose, así que en breve creo que va a haber alguna llegada, por lo menos de nota formal a la municipalidad, que digo, cabe destacar, me permito destacar que dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que en una primera instancia, cuando esto era una locura y nosotros estábamos limpiando la vía, este mismo gobierno, esta misma gestión, nos apoyó, nos mandó máquinas, nos mandó gente, nos prestó motosierras, trabajó buenísimo con nosotros, fue fantástico. Sí. Pero es esta misma gestión que nunca levantó el teléfono y pidió una respuesta a Nación de qué iba a pasar con esto. Entonces, agradecido en una primera instancia y ahora preocupado porque no puede ser que la respuesta siempre sea y eso corresponde a la Nación. Bueno, hay que gestionar para que la Nación haga algo, ¿no? Evidentemente aquí hay una situación muy rara en Yardino. No preocupa tampoco, se ve, a la gran mayoría de la gente que vive aquí, como si en su momento todos tenían ganas de que el tren pase. Pero después de que el tren pasó, en esa formación de prueba, sí, desde el día que nosotros estuvimos en la estación. Hasta el día de hoy se ha calmado, la gente sabe que no va a parar el tren aquí, y tampoco mucho pregunta, tampoco va a parar en el apeadero Alfaro, porque el apeadero Alfaro está en un lugar donde está alambrado alrededor, hay una propiedad privada, no hay sendero a la ruta, es peligroso, tampoco nadie se preocupó. Y sí, bueno, así llegamos hasta hoy, sin esa preocupación general, el tren va a pasar de largo, porque el itinerario que a mí me llegó, que es el viaje inaugural, el tren de las sierras iniciará su recorrido completo desde Valle Hermoso hasta Capilla del Monte, el lunes 13 de noviembre del 2023. Valle Hermoso, la partida es 10 horas. Llega a la falda 10.07. En la falda está exactamente 8 minutos. Bien. Así que la falda podría ser un acto. Un breve acto, sí. O posiblemente una ceremonia de bienvenida. Sí. No por ahí la municipalidad, pero sí los vecinos. Creo que los vecinos se van a acercar, sí, sobre todo los que tengan identidad política con esta gestión. No, y Juan Carlos Otober, calculo que también, porque Otober, totalmente. Él con algunos vecinos de La Falda, como va a estar con la bandera de AFECEPA, calculo. Sí. Parte de la Falda a las 17:15 está Huerta Grande. En Huerta Grande para 2 minutos. En Huerta Grande lo van a estar esperando seguramente, que ya me confirmaron, la gestión nueva, a través de Germán Coraza, Cristian Abregú. Yo hoy los incité a que puedan ir ellos como nuevo gobierno, a por lo menos a decir bienvenido al tren, bienvenido Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, porque ellos tienen que gobernar 4 años. Sí. Bueno, 2 minutos sale de ahí, va a pasar por el pueblo. Aquí hoy me preguntaban, me dice, che, ¿en qué lugar podemos estar? Y creo que el mejor lugar es a donde lo esperamos nosotros, Lucas, la primera vez. ¿La gente de TEA, de Villa Jardino? Claro, la gente de Villa Jardino se tendría que nuclear. Frente al Hotel Garden. Exactamente, que es el lugar más seguro. Sí. El tren se ve, escucha cuando hay viene. Hay espacio alrededor del galibo, claro, del tránsito, sí. Y los que van arriba del tren van a ver a la gente que está ahí, posiblemente con su bandera de Argentina, o su bandera de Córdoba, o su dibujo del tren. Bueno, algo que a nosotros no nos haga felices, porque después en toda la otra parte del trayecto, en la acera ya pasando la estación de servicio, el tren no se ve porque va muy metido por adentro. Sí, sí, además el icono representativo de la localidad es la estación TEA. Claro, que es lo que me decían hoy, estamos en una de las primeras estaciones del ramal y es la que no se inaugura. Un emblema del tren de las sierras, que acá había un ramal que se desprendía de acá, ramal, en la 14 se desprendía. Aclaremos lo del ramal. Hoy me preguntaban a mí, yo dije que te iba a preguntar a vos, la trocha del ramal que va para la cantera, ¿es la misma trocha del tren? Sí, sí, es trocha métrica. O sea, el tren, si estuviese ese ramal, podría ir hasta la cantera también. No, no está más, se levantó no, ese ramal. Pero si estuviese hoy en día. Sí, por supuesto, sí. Podría llegar hasta ahí. En su momento entraban las locomotoras a vapor hasta la cantera. ¿Y los carritos esos? No, pero eso es movimiento interno de la cantera. Ah, eso era parte. Eso sí, eso es de cabil, se llama. Es un sistema que tiene trocha de 60 centímetros de ancho o trocha 45. Que es la del paseo Conciencia. Claro, exactamente. Esa vía interna era para sacar la piedra desde la cantera hasta la cabecera del ramal. Pero el ramal era métrico. Perfecto. Eso está inhabilitado. La estación también, porque nosotros somos testigos de que se ha construido sobre el andén. El tren pasa bordeando una construcción de madera que está sobre el andén. Es bastante peligroso el lugar. Sí. Así que, bueno, no se acerquen ahí a presenciar la llegada del tren. Háganlo ahí enfrente del Garden. Ahí seguramente va a haber muchos vecinos y gente que va a estar acá en el pueblo esperándolo. Para poder llegar a la cumbre a las 10:50. Durante 40 minutos el tren se va a detener en la cumbre. En la cumbre está preparado un acto, seguramente mañana o pasado hablaremos con Pablo Alicio, donde van a ir funcionarios de la cumbre y en ese momento bajará la gente del tren de Marinucci, de la formación, sí, va a dar una conferencia de prensa. Luego, a las 11:30 parte y la próxima parada es Capilla del Monte. En San Esteban no para, de Lorenzi no sabe absolutamente nada, al igual que Montoto, al igual que Deminger, al igual que Ferreira, no saben absolutamente nada de esto, aunque me llegó hoy la información que Nación les mandó a todos. O sea, no les llega porque evidentemente o no les comunica. Hay que ver el canal de comunicación que están utilizando. Exactamente. ¿No? Supuestamente es por el mail corporativo. Sí. A Javier Españolo le ha llegado, que es de Defensa Civil de acá, sí, le ha llegado. Sí, sí. Así que el intendente también le tendría que haber llegado. El compromiso es subir a las autoridades municipales al tren en Valle Hermoso, como pasó la otra vez que nosotros estuvimos. Sí. y así que están invitados. Inclusive Javier Rieminger viajó en esa formación. Por supuesto, sí. Bueno, y prensa también. Claro, exactamente. Ahora va a venir Juan Pablo, que es uno de los de prensa de trenes argentinos. Seguramente invitarán nuevamente a funcionarios, que estaría bueno que estén, Lucas. O sea, este tren no es de un partido político, aunque es la bandera de... Pero este tren... Pasado mañana, ¿va a ser de nosotros? Es que la empresa se ocupó de manifestar que sí era de claro. Y no era de todos. Claro, pero es de todos. Es de todos. Pongámosle que la inauguración no sea de todos. Pero el tren va a ser de todos a partir de que todos nos podemos subir. No sé cómo, con la tarjeta sube, con la aplicación. Yo no sé si tienen el monedero sube puesto los alertes. Nunca me fijé. No, creo que no. Porque con la tarjeta sube se podría, como un colectivo de Buenos Aires, pasar la tarjeta y que se descargue el viaje. Que esa era la intención. Y creo que es la intención de Massa al venir también. Al venir el 6, sí, creo que fue eso. Exactamente. Pero si no, hay que hay una aplicación en la página de Trenes Argentinos para poder sacar el pasaje. Así es. Uno se sube al tren, obviamente en Huerta Grande, o en La Cumbre, aquí no. Y puede viajar hasta La Falda, puede viajar hasta Capilla del Monte. Bueno, ese es el servicio que vamos a tener todos los vecinos, que muchos desconocen, que por una cifra muy mínima y casi irrisoria, vamos a poder viajar en un tiempo bastante interesante. Porque ¿más rápido que el colectivo? Muchísimo, totalmente. ¿Sí? Por eso te digo que uno puede ir, aquel que tiene que ir a estudiar o hacer alguna diligencia a Capilla del Monte, tranquilamente va a poder ir y venir. Hacer compras, Lucas. Hacer compras, sí. O sea, hacer compras por un boleto de 60 pesos. Lo que sucede es que hay que ver con qué frecuencia nos encontramos, Ale. Yo creo que va a haber, a mí me dijeron primero 3, después me dijeron 4. Creo que van a arrancar con 3 y después van a poner una cuarta de los días de semana, sobre todo. La idea es poder cumplir con un servicio público y decir, che, ahora que son épocas difíciles podemos ir a comprar un supermercado. Por ejemplo, se puede bajar uno en La Falda y caminar hasta el Mariano Max. No es cerca, pero bueno, lo tiene. Sí. Igualmente tiene el Cordies cerca de la estación, tiene el disco en la calle Edén, en la avenida Edén. Bueno, esa es la función social del tren. Exactamente. Y en un tren que es súper seguro, aire acondicionado, cómodo, entran 200 personas por vagón. Así que... No, en total. En total, en 200 total. Personas. Son 120 sentados y 120 de pie. Dos, exactamente. Dos aquí hay muchos chicos que van a estudiar a Capilla del Monte, que hay un terciario... Bueno, eso va a ser la función del tren. El poder acercarnos a la... Eso, sumale la función turística. Sí, la función turística, déjamela... Yo sé que no son muy... No, déjamela para otro momento, porque me parece que hoy en día no viene el tren a eso. Pero que va a ser... No, pero indudablemente el primer uso que va a tener va a ser ese. Sí. Inclusive creo que vamos a ser nosotros turistas de los primeros viajes, porque nos va a encantar. Sí. Pero creo que viene a ser turísticamente en la etapa que viene después de que desconcentremos... nuestra función de locomoción. Sí. O sea, después sí el turista va a venir, como viene hasta Valle Hermoso desde Córdoba, disfruta el paseo, pero me parece que es para distintas épocas del año o por ahí para fines de semana. Pero que el tren va a estar lleno los días de semana, Luca, con gente que tiene que viajar. Totalmente. Es prohibitivo viajar a Capilla del Monte hoy en día desde acá. Totalmente. Tenés que tener plata. Eso sí. Sí. Entonces mucha gente se va a ir de Huerta o de La Falda a Capilla o de Valle a Capilla. Totalmente. Para poder hacer un trámite, hacer una compra. Se puede ir no tan fácil de acá hasta Cosquín para ir a hacer al ANSES. ¿Por qué? Porque hay que hacer un transbordo en Valle. En Valle Hermoso. Pero también, o sea, ir a Cosquín hoy en día es una luca. Sí. Yo creo que en cualquier caso, inclusive con esta angustia que genera el hecho de que no vamos a tener parada acá y de que hay muchas cuestiones de seguridad que revisar y demás, siempre es beneficioso hablar de que estamos dando la noticia de que se amplía y no de que se retrocede. Totalmente. Creo que esto, si nosotros lo sabemos aprovechar, nos viene bien, y si el Estado, sea quien sea, a partir del 19 lo quiere aprovechar, también lo va a poder aprovechar, porque estamos en pleno conflicto de traslados, sale caro un viaje a Buenos Aires hoy en día, el más barato vale 17.500 pesos en micro, el tren hoy vale muchísimo más barato, pero el tren hoy tuvo un problema. A mí a las 2 de la tarde me llamó una señora de arriba del tren. El tren tuvo un piquete en Rosario. Mira. De 2 horas. Del Mitre, el... Sí. De Córdoba a Buenos Aires, sí. En Rosario paró en el medio de la villa. La gente estaba súper preocupada, porque no sabía qué iba a pasar, hubo un piquete, no se sabe por qué, sacaron fotos. Una vecina acá de Villa Yardino fue la que me llamó por teléfono. Estaba súper angustiada. pero bueno, también pudo viajar a Buenos Aires, seguramente con un descuento para jubilados, que el tren viene a hacer eso. Por ahí no es lo rápido que tiene que ser, ni lo práctico que tiene que ser, pero hoy en día acerca a lugares sí. donde verdaderamente, si no tenemos un presupuesto diario bastante fuerte... Bueno, ayer el tucumano por primera vez salió desde la estación de Tucumán, que estaba parando en unos 20, 30 kilómetros antes, en una zona descampada, era, y gracias a Dios claro. se pudo terminar las mejoras y está llegando a la terminal como corresponde. Todas estas cosas indudablemente deberían ser más eficientes y más se deberían gestionar con mayor velocidad, pero tal cual lo que decís, en el contexto en el que estamos, cualquier granito de arena suma mucho. ¿Qué va a ser de tu vida el lunes? ¿Qué tenés pensado hacer? No, ¿te lo estás tomando con tranquilidad? Sí, no, realmente no quiero ir porque veo el contexto político alrededor y no quiero hacerle el caldo gordo a la política. Te soy sincero, Vale. Vos sabés cómo venimos luchando. Sí. Acá hubo un grupo de personas que puso plata de su bolsillo para cargar combustible para las máquinas e ir a desmalezar. Hubo una municipalidad que colaboró con máquinas. Hubo mucha gente, la gente de AFESEPA que se iba a cualquier evento social sí. masivo que había a juntar firmas, la gente de Tren de Punilla, con Adriana, con Raúl en Capilla y con Diego en Córdoba Capital, también moviéndose, movilizándose por todos lados, y que 4 días antes, cuando el tren está llegando hace 4 meses a Capilla del Monte, que 4 días antes de las elecciones vengan a hacer campaña, no me gusta. Bueno, recordemos entre toda esa gente que nombraste, a Conrado Di Natale, sí. recordemos Leo también... Leo Finocchio, Gustavo Hassan, Marcelo... no recuerdo el apellido de Marcelo. Venía Jorge Tassi desde Córdoba, sí. los sábados cada 15 días nos juntábamos, Marcelo López, venía desde Córdoba con su auto, ponía combustible para venir a limpiar la vía, y la gente de Fundación Molinete, la gente que, sí. que ha venido a colaborar acá del pueblo. Atilio con la pala. Con la pala. Marta Rocha, que siempre estuvo gestionando firmas, con Lita Domínguez. Bueno, hay mucha gente que se movió, que hoy está... La gente de La Falda, Don Octobre. Sí. Lito Rusic de Vallehermoso, sí. hay un montón de gente. Sí, sí, gente que ahora se llamó a encerrarse un poco con este tema. Yo sé que van a estar al lado del tren cuando llegue, pero también ha corrido mucha agua bajo el puente y mucha gente se ha alejado paulatinamente de esto porque creo que su función ya estuvo, que es mostrar de que este tren podía llegar a rodar nuevamente por las vías. El tren está rodando. Todo gracias, obviamente, a un montón de gente. Es más, nosotros somos testigos que los directivos de los funcionarios de Trenes Argentinos han hablado muy bien de todas estas personas que hemos nombrado. Sí, sí, y gracias a ellos, a mucha gente. Hay una decisión política que no hay que negarla, por supuesto, ¿no? Hay una decisión política de invertir en el ramal, se invirtió muchísimo dinero. Y yo agradezco personalmente que sea así por el espíritu ferroviario que tengo. Pero también han reconocido que parte de ese impulso que han recibido ellos vino de las acciones que se tomaban acá, que en otros lugares no se tomaban. Sí, y lo siguen refrescando cada vez que, o seguramente Martín Marinucci lo dirá nuevamente, ellos no apostaban a esto y apostaron al ver que la gente estaba entusiasmada. Sí. Y llegaban las noticias, no sé cómo alguien se ocupaba de hacérselas llegar a su escritorio y lo entusiasmó. Y acá estamos, a días de volverlo a poder tomar con un coche, el Alerce, que es súper moderno, súper seguro, muy cómodo. Y bueno, a disfrutarlo, Lucas. A disfrutarlo, que lo disfrute toda la gente, que tenga muchísimo cuidado en los pasos a nivel. La formación suele bajar, aminorar la marcha, pero hay que recordarle siempre que ahora va a pasar 2 o 3 veces todos los días. Y cargado con gente. Así o sea, bueno, el tren tiene otros tiempos de frenado, otros tiempos de acelerado, así que a tenerlo muy en cuenta. Desde los bomberos estuvimos haciendo un pre-planning para tener en cuenta evacuaciones y demás, así que esperemos que no sea necesario aplicarlas, pero hay que estar atento a eso y después usarlo, disfrutarlo y cuidarlo. Lucas, gracias por venir. Gracias a vos, Ale.